Y con esta sintonía vamos a pasar al espacio de corresponsalía Vizcaya, en el que vamos a hablar con Óscar Aranda, el Arogeita Mazazpi y Irratia, acerca de la actualidad y la agenda de Vizcaya, y a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, y nos traes varios temas, varias iniciativas a comentar, para ser más exactos, y vas a empezar un poco hablándonos de la iniciativa contra la especulación inmobiliaria. Sí, hemos querido, como esta semana, reunir, utilizando tres problemas de primer orden, con graves consecuencias para la población de aquí y de otros lugares del mundo, como Palestina, en el caso de la industria armamentística, y no, pues queremos como poner el foco en tres cuestiones. Comenzamos con la especulación inmobiliaria, con grupos que llevan trabajando desde hace años para que la vivienda sea un derecho y no un negocio, como se plantea ahora desde el sector privado y también desde las instituciones, ya sea a través de fondos de inversión, de los llamados rentistas populares o incluso en las propias políticas institucionales de acceso a una vivienda protegida. Ayer la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, que aglutina a los sindicatos de la llamada mayoría sindical vasca, junto con organismos como Ongi Etorri Errefuxiatuak, Atxuri Herrera, Berriotxoak o Argitan, hicieron una performance, una acción para reivindicar el derecho a la vivienda. El lugar elegido fue en la Araña del Guggenheim, donde tejieron una red alrededor de ella. Bueno, yo creo que para visualizar un poco las trabas que de muchos tipos que impiden el acceso a una vivienda digna, ¿no? Uh-huh. Uno de los lemas que nos llama la atención, que utilizaban, era: tenemos derecho a agua, luz y techo, que parece tristemente, no sé, un lema del siglo XIX y no de 2024, ¿no? Pero eso andamos. Dicen que los precios, en el comunicado que hicieron llegar a los medios, dicen que los precios de las viviendas siguen al alza, tanto en su renta como en su venta como de alquiler, con viviendas que se alquilan por 1.300 euros, y destacan la discriminación racial que sufren muchas personas cuando tratan de conseguir al menos una vivienda en alquiler, y que encima dicen que no está garantizado ni el derecho al empadronamiento de muchas personas, ¿no? Uno de los indicadores que mencionan también como causantes de este alza de precios lo sitúan en el turismo. En Bilbao, por ejemplo, Bilbao cuenta con 87 hoteles, 25 apartamentos turísticos y 1.859 pisos turísticos registrados, luego los que hay sin registrar. Y mientras existen, pues solamente en Bilbao existen 9.141 viviendas vacías y 2.000 personas que no tienen hogar y que duermen en la calle. Pero por último, denuncian el papel de las instituciones, en concreto el papel del Ayuntamiento de Bilbao, por recortar las subvenciones para el acceso a una vivienda, sin plazas en albergues, o con, ya lo decíamos hace algunas semanas, o con muchas restricciones para el acceso incluso a la comida diaria, ¿no? En los albergues, declara y dicen que ven imprescindible declarar a Bilbao como zona tensionada, esta vivienda estatal, que tanto se está hablando de esto de las zonas tensionadas. Un ejemplo de mala praxis que queremos mencionar en concreto con el Ayuntamiento de Bilbao, lo encontramos en una de las 36 medidas del criticado Plan Zubirik, que es un plan de 4 años, ¿no? Del 2021 al 2025, supone que es para la rehabilitación del barrio de San Francisco en Bilbao, el barrio San Francisco de Bilbao la Vieja y Zabala, y vemos que entre una de las 36 medidas está la que hablan del fondo de inversión Alisera, que es fondo de inversión, un fondo buitre que pertenece al Banco Santander, que ha comprado, que compra dos edificios en la calle Mena, que está en la de las vías del tren, en la estación de tren de Zabalburu. Uh-huh. En primer momento han sido desalojadas las personas, varias familias que vivían en estos dos edificios, lo compra el fondo de inversión Alisera, pero este fondo de inversión Alisera se ha acogido al programa Locavide para que rehabiliten las viviendas durante un periodo de 6 años y luego volverían a estar en manos de este fondo de inversión. Es decir, aprovecha unas partidas presupuestarias para las reformas que ofrece Alokabide a cualquiera que se quiera acoger a este plan cuando tienes una vivienda en propiedad y te reforman la casa para hacer, y es que nos parece, es como un negocio redondo, ¿no? Porque luego, después de estos 6 años, habrá que ver qué harán con las personas que vivan en estas viviendas de alquiler social cuando luego ya pues dejen de estar en el programa Alokabide y ya pues en las publiciten en las alquilen en el mercado libre, ¿no? Pues para que veamos algunas de las propuestas que tiene el Ayuntamiento de Bilbao para hacer frente al problema de la vivienda y que es una de las denuncias que realiza pues con la acción que hicieron ayer en el Araña y el Guggenheim. Otro tema que queremos, otra iniciativa que está cogiendo forma y que queremos resaltar en esta corresponsalía, es el tema del proyecto del subfluvial que unirá bajo la ría a Getxo y Portugalete, y donde ayer pues se concentraron cientos de personas en el Parque Artaza, no sé si está leyó o Erandio, creo que está leyó, como comienzo de una articulación para oponerse a este proyecto. Dicen que no se puede cometer el mismo error que con la fracasada Supersur, que costó más de 1.000 millones de euros y con una efectividad pues bastante dudosa, y que la cuantía presentada oficialmente en subfluvial está estimada en 450 millones de euros. Estos cálculos que han hecho de estimación de lo que va a costar este megaproyecto, seguramente habrá... O sea, subirá de presupuesto porque estos 450 millones de euros están hace 5 años, con todo lo que ha subido los precios de los materiales en estos últimos 5 años, pues igual pues que casi se puede hasta duplicar, podemos pensar. Bueno, su categoría lleva una semana realizando reuniones públicas en diferentes municipios, pues para articular un discurso y una práctica de oposición a este nuevo megaproyecto, y por ahora pues ha recogido el apoyo de asociaciones vecinales de Getxo y Leioa, y participan también como participaron ayer en la concentración que hicieron representantes de EH Bildu, del Carrequín Podemos y el PP. Y esta plataforma recién creada pues ya nos anuncia ya como primeras iniciativas, además de la de ayer, pues una marcha ciclista el 28 de abril y una manifestación el 15 de junio. Y nada, y la tercera iniciativa que queremos comentar también tiene que ver con una marcha ciclista, en este caso una marcha ciclista antimilitarista, que este sábado, 23 de marzo, unirá a diferentes localidades vizcaínas donde se encuentran empresas dedicadas al armamento, sobre todo al sector aeronáutico, que es lo que, bueno, pues a lo que se dedica dentro de la industria armamentística, a lo que se dedican las empresas vascas y vizcaínas. Hubo otra época, hace pues, no sé, más de 50 años así, que sobre todo la producción en Vizcaya de armamentística era de arma corta, y ahora pues está como centrado en el sector aeronáutico. Bueno, la marcha saldrá de Bilbao en Gran Vía 25, donde está el Palacio de Diputación, a las 10:30, visitará Baracaldo, donde está una de las empresas de ETP, y acabará en Getxo, en la empresa Sener, señalada continuamente por la producción de material militar, misiles y componentes, por ejemplo, del avión de transporte militar A-400, el Eurofighter, que es el avión de combate europeo, y otros proyectos armamentísticos europeos que están siendo adquiridos por Israel, pues para seguir perpetrando el genocidio que está realizando al pueblo palestino. Sí. Y relacionado con este genocidio al pueblo palestino, bueno, directamente relacionado, y en clave antimilitarista también, está la denuncia del claustro de la UPV por la creación en esta universidad de la Cátedra de Ciberseguridad, junto con la Universidad de Tel Aviv, que cuenta incluso pues que va a contar con expertos del propio ejército israelita. El claustro denuncia, bueno, la mayoría del claustro, en una petición formal que han hecho a la dirección de la UPV, que no se tuvo en cuenta para ser por defectos de forma, pero bueno, ahí está la denuncia planteada, que dicen que la mejor contribución solidaria como comunidad universitaria con el pueblo palestino es no tener ninguna colaboración con el Estado de Israel, ¿no? Bueno. Pues esas son las tres iniciativas que teníamos con esta semana para comentar. Y bueno, si quieres, pasamos a la agenda. Eso es, vamos a pasar a la agenda. Vale, pues en la agenda tenemos hoy, bueno, hoy habrá una manifestación en Bilbao contra el racismo y sus políticas de muerte, así anuncian los carteles. Será a las 6:30 desde la Plaza de Corazón de María del barrio San Francisco, el barrio pues quizá más intercultural o multicultural que hay en todo Bilbao, en toda Vizcaya seguramente. Es una iniciativa que se realiza todos los años en el Día Internacional contra la Discriminación Racial, 21 de marzo, pero como pasa la corrida el jueves, pues ha adelantado un día y por eso va a ser hoy. Eta, bueno, pues korrika ere, pues korrika ostegunean, pues Bilbora helduko da, ostegun honetan, arratzaldean, arratzalde osoa egongo da Bilbotik, lauretan edo hasiko da, bueno, eta gauean ja, pues pasako da ezkerraldetik, baina ontze bertan ja Bizkaian sartu da, bentsate Ermutik, ontxe Ermutik pasatzen ari da, eta hiletan berriro helduko da Bizkaia Bizkaiara Ondarrutik. Gaur arratsalde osoan egongo da kostaldetik eta bueno, eta bihar goizean eta bueno, goizean esan bueno, pues ibiltea egingo du Bizkaitik eta hori. Zan bezala, pues ostegunean Bilbora, bihar Bilbora arratsalde osoan egongo gara korrika. Y bueno, y para acabar, pues, no sé, queríamos comentar dos propuestas culturales, ya que, bueno, ahora vamos a coger el descanso vacacional de estas fiestas de primavera, y a modo, lo que vamos a hacer a modo de recomendaciones, tanto para la gente que vivimos aquí, como con la gente que nos va a visitar en estos días festivos, pues queremos hacer dos recomendaciones culturales, a ver qué os parece. La primera es unir a la corrica, de cierta manera, pues visitar Euskararen Etxea, Euskararen Interpretación Gunea, que está en el barrio de San Ignacio de Bilbao, y la verdad es que es un espacio interesante, un espacio que encima en estas fechas pues va a ofrecer como visitas guiadas pues para conocer el euskera y su historia, y la verdad es que es un recorrido que realiza desde los inicios del propio euskera como se llame, y que bueno, es una propuesta interesante. Y una segunda es la que nos ofrece todos los años por estas fechas en Pabellón 6, este espacio que está en la Ribera de Deusto, que ofrece un teatro quizá un poco más alternativo o fuera de lo más mainstream, y que bueno, que hace unas jornadas de teatro breve pues con piezas de 15 minutos, y que tú eliges pues cada día que quieras ir, pues eliges cuántas ver, ¿no? Cada día, ¿no? Pues si quieres ver muchas, pues igual tienes opción hasta de ver 5 o 6 al día, y si no, pues vas a una, a dos, a tres. Se presentan 16 compañías y se trata pues de hacerse con un plan de trabajo, digamos, pues para elegir las que más nos interesen y planificarlas, porque cada día se representan obras diferentes, y si queremos verlas todas, pues tenemos que estar como atentas para poder verlas todas, y si no, pues bueno, pues las que más nos interesen. Bueno, y acabamos con estas dos propuestas de cara a estas fiestas primaverales. Pues entonces dejamos aquí también estas notas de agenda. Recordamos eso, que mañana a la tarde pasará la corrica por Bilbo. Y bueno, Óscar, volvemos a hablar la semana que viene, ya último día antes de las vacaciones. ¿A la semana que viene también lo hacemos entonces? Sí, sí. Vale, vale, venga, que yo lo tenía en cuenta, vale. Vale, pues venga, pero esta semana que viene entonces. Bueno, es que ricasco, Óscar. Venga, agur. Agur.